Y que estás enamorado. Cuando llegaste, bombón, te cayó bajo. Cuando llegaste, bombón, te cayó bajo. Y que estás enamorado. Cuando llegaste, bombón.